por esos baterías que tienen los brazos mágicos. Thank you. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos. Bienvenidos a esta segunda parte de especial baterías. Como os dijimos la semana pasada, pues bueno, tuvimos que, por circunstancias de que el programa se podía estar alargando un poco, lo tuvimos que separar en dos partes. Debido a este motivo, pues bueno, Kike Maiden ha tenido que editar ese programa. Osvaldo tenía la intención, junto a David, de hacerlo todo en un programa, pero bueno, esas circunstancias que da cuando te juntas con un amigo a hablar de la cosa que más nos gustan, pues es lo que ocurre, ¿no? Que empiezas a hablar, a darle a la lengua, y no te das cuenta de que el tiempo pasa y pasa, a pesar de que, bueno, la intención de Osvaldo y David era meter más temas que hablar. Bueno, se tuvieron que tragar sus palabras, y aquí estoy yo para recordárselo. Pero bueno, poco tengo que decir en ese aspecto. Esperemos que, bueno, esa primera parte espero que la disfrutáis, que la disfrutaseis tanto como yo. Y ahora vamos con esta segunda parte del programa, que, bueno, a mí se me ocurrió empezar este programa, esta segunda parte, así ya doy de nuevo mi otra puntadita, empezar con uno de los baterías que a mí más me ha encantado, sobre todo en el metal extremo, como es Dave McIntosh, que estuvo durante un tiempo con los maravillosos, épicos, grandiosos Balsagoth. Y habéis escuchado esa monumental pieza narrada por John Byron, por Lord Byron, de estos Balsagoth, y a la batería estaba este monumental Dave McIntosh. Ya habéis visto, pues, esa épica pieza que os... Star Maps of the Ancient Cosmographer, casi nada. Mapas de las estrellas de los antiguos cosmógrafos. Es que esta banda, los Balsagoth, del tema de poner títulos, yo creo que tienen los títulos más largos de la historia del rock. Es increíble, súper recomendable. Entrad en YouTube, este tema lo podéis ver, Dave McIntosh, cómo toca la batería, cómo maneja el doble bombo, todos los platos, los tambores, es una auténtica maravilla. Dave McIntosh, casi nada, dice el tío. Un batería que ha estado siempre muy influenciado por bateristas, sobre todo del rock progresivo, que es una de sus grandes pasiones. Neil Peart de Rush, o por ejemplo Mike Portnoy de los Dream Theater, Sons of Apollo, etc. Todos esos Transatlantic, casi nada, todos esos proyectos, todos estos son súper influenciadores de este Dave McIntosh. Por ejemplo, Nico McBrien y Vinnie Paul también son de esos que le han influenciado en su estilo de tocar. Hay que decir que es un batería súper rápido, muy ágil, muy virtuoso, que es sobre todo conocido porque estuvo durante 6 o 7 años con la banda que yo os estoy comentando, con Balsagoth, y luego fue miembro durante casi una década de los power metaleros británicos Dragon Force, que, bueno, en el programa anterior ya habéis escuchado que Salva alababa a un baterista de los Dragon Force. Ese baterista fue el sustituto de este Dave McIntosh en los Dragon Force. Poco más que decir que yo estos Balsagoth, sabéis los que nos seguís, que es una de esas bandas que a la larga, pero de vez en cuando lo saco, me encanta esa banda que llevan Byron Roberts, este Lord Byron, haciendo un poquito referencia a ese mítico Lord Byron, ese filantrópico personaje extraño, tan influenciador sobre todo en la cultura gótica, y los hermanos Mundy. Poco más que decir. Y antes de dar paso a David y a Osvaldo, voy a dejar otro de esos bateristas que a mí me gustan tanto. Por cierto, antes de continuar, decir que el tema que hemos escuchado está en el Atlantis Ascendente, así que no se me olvide, por si a alguien le interesa, pues descubrir algo más de estos Balsagoth. Y ahora sí, ahora continuamos con ese otro batería que a mí también es uno de esos que de tanto me gusta, como es George Collias, batería de los death metaleros Nile, pero que en este caso vamos a escucharlo cuando ayudó a la banda de las Islas Feroe, Vikinga, Tyr. Un disco que tuvo que ayudar porque los Tears se quedaron sin batería y decidieron contar con este batería, este pedazo de batería que marca los ritmos, lleva los ritmos de los grupos absolutamente de una manera salvaje y que tiene que contemporizar un poquito ese estilo un poquito más veloz, más espírico que tiene con los Nile, y aquí juega un poquito más con los tempos, aunque con Nile también lo hace sobradamente, es algo espectacular, pero que con estos Tears, esa unión de fuerzas entre este pedazo de batería y la épica, la no sé, esa fusión entre la potencia, la pegada de este batería y esos tiempos que marca junto a esos ritmos vikingos, esa épica que nos traen los Tears, pues yo creo que hace una fusión absolutamente monumental en ese disco llamado Valkyria, una auténtica maravilla de disco editado en el año 2013. Y para que disfrutéis de un tema donde este George Collias está sublime, os vamos a dejar con un pedazo de tema llamado Hell Hath No Fury. Así que os dejo con este pedazo de temón para dar paso ahora sí a esa segunda parte especial. Baterías, yo ya no tengo nada más que decir en este programa, solo darle las gracias, inmensas gracias a Osvaldo y a David y a Salva por haber participado en el programa anterior. Así que disfrutad de este temazo y disfrutad de este segundo programa especial Baterías. Yeah. Bien, y para el siguiente batería, lo que tengo que decir al comienzo de todo es viva Cuba y la madre que te parió de Lombardo. Porque es que yo, si tuviera que ir caminando a algún sitio a ver un concierto, yo lo haría para ver a Dave Lombardo. De hecho, me he comprado DVD de conciertos de Slayer y de alguna otra banda solo para verle a él, porque en los conciertos en DVD, pues normalmente hay una cámara que se está dedicando bastante al batería. Y bueno, yo creo que este señor no es de este planeta, es un pulpo. Es un extraterrestre del espacio exterior. Es alucinante. Yo lo elegí, pero supongo que tú, pues, tampoco tienes mayor inconveniente, ¿verdad, David, de que hablemos de Dave Lombardo? Para nada. De hecho, es uno de los nombres que obviamente rondaba mi cabeza, pero algo me decía que seguramente aparecería en tu lista. Entonces, entonces creería que no haría falta. Vamos. Pues no ha hecho falta. En cualquier caso, yo he querido abrir una puerta a otra parte, a otro aspecto de la carrera de Dave Lombardo, y en lugar de centrarnos en Slayer o en otros proyectos como muy residuales como Fantomas, Slayer lo conoce todo Dios. O sea, empezar aquí a hablar ahora de únicamente de su carrera con Slayer creo que es absurdo, porque es como si nos pusiéramos a hablar en un programa sobre cine. Hablar de Brad Pitt como si los estuviéramos descubriendo, ¿vale? Entonces, yo he elegido su interpretación con una banda que se llama Grip Inc., banda en la que él se enroló cuando salió de Slayer, con la que grabó 4 discos, si no me equivoco. Los componentes de Grip Inc. es una banda a reivindicar, es una banda a revisar, porque creo que pasó bastante inadvertido esta banda, pero los componentes eran unos musicazos impresionantes, y de hecho, todos sus componentes están ahora en algún proyecto muy grande, o bien están trabajando en la industria como técnicos de sonido, o están haciendo producciones. Tiene un batería muy bueno que es Valdemar Soricha, y bueno, Dave Lombardo sigue por ahí, ahora está tocando en Testament, está tocando en Suicidal Tendencies ahora, ¿verdad? Sí, está girando con Suicidal, Dave Lombardo, en este momento. Me pillas, ahí no, me has pillado. Sí, pero, sí, te lo confirmo, él pasó por Testament, pero ahora mismo está en Suicidal Tendencies, sí. Bueno, pues hablamos de un monstruo absoluto, con 29 trabajos en muchas bandas. Una carrera paralela y tan valiosa como la de Jim Hoglan, que antes comentábamos, que con la que tiene varias conexiones, de sobra conocidísimo por su trabajo en Slayer, especialmente el Raining Blood, donde Andy Wallace, que fue el productor, decía que estaba en shock por la precisión con la que tocaba cada toma, y que era exactamente igual en tempo cada toma que hacía, ¿vale? Que esto, sabemos que cuando se está grabando un disco, cada músico está grabando su parte, y pocas veces se quedan con la primera toma. ¿No, David? Tú has grabado ya y sí. Esto sería el ideal, pero normalmente no se hace, ¿no? No, normalmente, o sea, la primera siempre suele ser una toma de contacto para calentar, como aquel que dice, y bueno, siempre hay puntillitas, ¿sabes? Entonces, normalmente siempre se suelen hacer 2-3 tomas por si sale la cosa bien, vamos, sí. si la cosa va bien, si no pueden ser tomas infinitas. Bien, pues Andy Wallace, que estaba en la participación de la producción del disco, ha contado en algunas entrevistas que a él le avergonzaba, le daba mucha vergüenza cuando Dave Lombardo había hecho una toma de decirle que la repitiera, porque era como decirle a Van Gogh, venga, repite otra vez el mismo cuadro, porque la hacía de nuevo y era exactamente igual que el anterior. Entonces, que no tenía un argumento para pedirle que volviera a tocar, ¿no? Y Rick Rubin, que fue otro productor que estaba participando, no recuerdo ahora mismo qué papel tenía cada uno, pero bueno, participó y le dijo, mira, Andy, vamos a hacer esto. Cada vez que te veas en ese apuro, yo voy a intervenir y le voy a decir a Lombardo, oye, Dave, venga, creo que lo podías mejorar, creo que podías cambiar un poquito esta velocidad en este tramo, a ver qué te parece, a ver si lo experimentamos. Que era una forma de intentar convencerle de que hiciera tres tomas, porque la primera normalmente era de una perfección ya absoluta, ¿no? Y bueno, muchos músicos de la época, cuando salió el Raining Blood, pues que ya en los discos anteriores, que en los discos anteriores que ya realmente ya era astronómico lo que este hombre hacía. Hay una anécdota de la banda Forbidden, no sé si les conoces, David, que son thrashers también de la Bay Area, se han quedado un poquito como en tercera fila. No, la verdad es que me suena el nombre, pero te mentiría si dijera que los conozco. Bien, no pasa nada, el caso es que en esa banda tocaba Paul Bostaph, bien, que acabó entrando en Slayer cuando Dave Lombardo se marchó, bien. Uh-huh. Pues Paul Bostaph cuenta que cuando estaba en Forbidden e iban a entrar a grabar, vale, estaban justo en el estudio de grabación esperando a que le hiciera la hora para que entrara a grabar, y aparece el cantante de la banda de Forbidden con un guitarrista, con Greg Loxiero, aparecen con un CD de Raining Blood que acababa de salir al mercado y lo compraron. ¿Sabes? Lo compraron en una tienda de camino al estudio, ¿no? Entonces, sí. Dijeron, venga, Paul, vamos a escuchar lo que ha hecho lo que ha hecho Slayer antes de entrar a grabar, ¿no? Entonces, lo pusieron ahí en el estudio y empiezan a escuchar y empiezan a mirarse todo, y dice Paul Bostaph, pero vete a la mierda, pero ¿cómo me haces esto? ¿Cómo esperas que yo ahora, qué coño voy a hacer yo? ¿Cómo voy a tocar la batería después de escuchar esto? ¿Cómo voy a entrar ahí a grabar, tío? Después de, ¿cómo me haces esta putada de ponerme esto? Y le dice los otros como, pero tío, no es para tanto, no tienes que igualarlo. Y dice Paul Bostaph, ¿cómo que igualarlo? ¿Qué me estás contando? Pero me has metido en la mierda, tío. Es que yo no puedo grabar hoy. Y no pudo entrar a tocar porque se sentía tan intimidado, ¿sabes? Que decía, pero esta ejecución, esto va a ser como amargarnos la vida a todos los baterías del estilo, porque esto no hay forma de igualarlo ni de acercarse, ¿no? Y bueno, fue una como un modelo a seguir en todos los bateristas del estilo, sobre todo los que hacían thrash metal. A partir de ahí todo el mundo empezó a fijarse en lo que hacía Dave Lombardo y lo que hacía Jim Hoglan, por supuesto. ¿Qué te parece la anécdota, David? ¿Alguna vez te ha intimidado alguien, sí, antes de entrar a tocar? Antes de entrar, no, como comentábamos anteriormente, pues cuando vi a Danny Carey la primera vez que vi a Tool, pues al día siguiente, frente a la batería, me sentía como nadie. O sea, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué sentido tiene? Y pues me imagino la situación. Si a mí ya me hizo replantearme cosas en su momento y simplemente iba a tocar yo un rato la batería, a ensayar, pues me pongo en la situación de entrar al estudio y tiene que ser demoledor. O sea, tiene que ser una cosa que ojalá no lo viva nunca. Y creo que es un gran consejo para todos los músicos en general. Nunca escuches antes un gran disco antes de entrar a grabar. Ok, o sea, nunca te pongas Tool antes de grabar tus partes de batería, ¿no? Sí, sí, bueno, Tool y Gran Infinidad. Creo que es mejor no escuchar nada, por si acaso. Vale, o eso, bien. O ponerse algún disco mediocre, que sepas que te va a alentar. Por ejemplo, el Low de Metallica. Reload, porque yo escucho Reload y digo, joder, yo sería una puta máquina en la batería, seguramente. Bueno, y si hablamos de Sennheiser ya, no te digo nada, ¿sabes? Bueno, volviendo al amigo del cubano, pues él en una revista hizo unas declaraciones que a mí me llamaron muchísimo la atención y que explica su trabajo en Gripping, ¿vale? Quien ha escuchado a esta banda se da cuenta de que no es un metal fácil de clasificar. A veces parece industrial, a veces es thrash metal, otra vez se parece un poquito como alternativo. A veces coquetean con lo que hace, por ejemplo, Meshuggah. Bueno, es una banda que hay que escuchar con tranquilidad, porque tienen mil influencias, ¿no? Entonces, después de yo investigar un poquito el origen de Dave Lombardo, he entendido por qué suena así esta banda, ¿no? Bueno, él cuenta que en Cuba aprendió a tocar con los congueros, con los timbaleros y con los bongoseros, es decir, con los músicos de salsa, ¿vale? Uh-huh. Que en todas las culturas, las latinas de origen afroamericano, ¿vale? De origen africano, pues tienen toda la parte de la percusión, para ellos importantísimo, y es mucho más amplia que el sentido de la percusión que se tiene, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde pensamos mucho, pues, en batería, una batería al uso, ¿no? Creo que me estoy explicando que todo aquello que hizo Sepultura incorporando, pues, instrumentos también de percusión africano o del Amazonas, pues tiene que ver con toda esta herencia que hay en Latinoamérica de música que venía de África, ¿no? Pues él de niño se ponía a observarle cómo tocaban los músicos de salsa y las habilidades que demostraban, el sentido del ritmo y cómo utilizaban los cuerpos mientras tocaban, ¿no? Y él opina que no importa el estilo de música que estoy tocando, no sé cómo tocarlo si no estoy usando esa intensidad, ¿no? Y que sus raíces cubanas le contribuyeron para su éxito, ¿vale? Hay unas declaraciones también, unas anécdotas del padre de Dave Lombardo que yo me reí mucho cuando lo descubrí, y bueno, quiero compartirlo para que nos hagamos una idea de hasta qué punto se gestó desde muy niño su pasión por la batería y convertirse en uno de los mejores músicos del mundo, ¿no? Cuando él tenía 10 años, era capaz de reproducir una canción de Kiss que se llama 100.000 años, cuando tocaba Peter Criss, el batería en Kiss, ¿no? Pues que en esa canción hay un solo de batería. No sé si te suena, David, si la recuerdas más o menos, o si has escuchado mucho a Kiss. No, la verdad es que no. A mi Bien. Mujer le gusta mucho Kiss, pero yo no comparto tanto esos gustos. Vale, pues esto, cuando lo escuche tu esposa, yo creo que le va a gustar, porque Dave Lombardo tenía 10 años y cuenta a su padre que fue capaz de reproducir toda la parte de batería de esta canción de Kiss, incluido el solo, pero que lo hizo con cubiertos de la cocina y usando calderos y sartenes boca abajo. Es decir, este chico, siendo un niño, tenía el sentido de la agudeza auditiva para distinguir los sonidos de un kit de batería profesional y saber cómo plasmarlo de aquella manera, lógicamente, en los calderos de la cocina, ¿sabes? Que no se dedicó a coger, venga, cojo solo tres sartenes, no. Cogió un caldero, cogió una olla, cogió un sartén, lo puso boca abajo y se puso a ensayar, tío. Se puso a ensayar ahí con los cubiertos y era capaz de reproducir el solo de batería de un profesional, ¿no? O sea, a mí me parece, pues, un prodigio, otro extraterrestre, ¿no? Ya me contará. Ya me contarás lo que le pareció a tu esposa la anécdota. Sí, se lo contaré. La verdad que la anécdota me llama la atención porque si sucediera en estos tiempos sería carne de cañón para estos Got Talent y que están tan de moda, ¿eh? Y quién sabe si... Sí, te escucho. No, que quién sabe que si hubiera dado el caso, a lo mejor... si hubieran existido esos programas en esa época, no habría acabado haciendo lo que ha hecho. Vale, seguramente se hubiera estropeado, ¿quieres decir? Exacto. Sí, vamos, no lo dudo para nada. Bueno, pues toda esa innovación, toda esa influencia de la salsa, de esos músicos que tocaban con instrumentos de percusión latina, pues todo eso él lo ha traído a su música. Lógicamente en bandas como Slayer era muy difícil que tuviera cabida, pero en Gripping sí que lo tiene. Ahí están los toques industriales, la parte alternativa, los ritmos asincopados, donde él pues es un prodigio, ¿no? Y bueno, aquí en esta banda se benefició también por estar con un guitarrista muy innovador y versátil como es Valdemar Soricha, como decía antes, ¿no? Y bueno, hay que escuchar Gripping. Vamos a pinchar un tema que se llama Scream at the Sky, del disco Solidify de los Gripping. David, ¿quieres añadir algo del cubano? Pues nada, a ver, que es es uno de los grandes baterías de la historia, una gran influencia en el mundo de la batería extrema, por decirlo de alguna manera, tampoco, o sea, y vamos, pues la innovación, que ha aportado un gran nivel de innovación al instrumento, y creo que eso es lo que le ha hecho destacar Sonny Craig. Bien, pues aquí está Gripping con Dave Lombardo y el tema Scream and Sky. We'll be right back. Bueno, y ahora vamos a entrar en otro estilo de sonoridades muy distintas. Poca velocidad encontramos en Opeth, ¿verdad, David? Pocas veces Opeth necesita tocar rápido. Exacto. Así que Martín López se puede lucir de otra manera distinta. Así es. La verdad que, bueno, aunque actualmente Martín López no se encuentra en las filas de Opeth, la verdad es que mi elección no tenía duda en que me gustaría incluir un tema del disco Ghost Reveries, que para mí fue un descubrimiento brutal. Bueno, ya los conocía, pero el disco me pareció brutal y la labor de la batería me parece sublime en este disco. Y nada, bien. Es eso. Sí. Dime. No, te iba a preguntar, ¿en qué banda está ahora Martín López? No te escucho, Osvaldo. Sí, ¿ahora me oyes? ¿Me escuchas? A ver, es que ha habido un ruido y luego he dejado de escuchar. Osvaldo? Sí, yo te escucho ya. Ahora te escucho. Vale, bien. Que te preguntaba que en qué banda está actualmente Martín López. Ahora mismo se encuentra en Swen. Ok, vale. Este que es un proyecto nuevo, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, creo que tienen 2 discos, puede ser. Uh-huh. Pero sí, fue el proyecto en cuanto dejó Opeth por problemas de salud, que precisamente le sustituyó en la gira le sustituyó Jim Howland. O sea, que es lo que hablábamos, es que aquí también se van cruzando los grandes baterías, sí. Al final unos con otros se van alineando los astros. Y eso, o sea, me parece Martín López es una muestra de lo que te decía al principio con el groove. Creo que tiene muchísimo gusto y elegancia a la hora de tocar, aparte de contundencia cuando hace falta y lo piden los temas. ¿Es posible que pudiéramos escoger cualquier disco de Opeth para demostrar lo bueno que es Martín López? Sí, sin duda. O sea, tiene una gran labor en todos los discos. Lo que pasa que en este es que no sé cómo explicarlo. Me parece, o sea, son los desarrollos de los temas y el cómo va bailando. Porque sobre todo para mí es elegancia, toca de una forma muy elegante. Uh-huh. y aportando, no sé, muchísimo gusto a la música. Bien, mira, para mí es un heredero de los grandes del rock progresivo. No sé si a ti te ha interesado mucho toda la parte del progresivo de los inicios, ¿vale? Que se mezclaba a veces con la música psicodélica, lo que hacían bandas como Hapwind, Genesis, Camel, Yes. ¿Te sitúas en eso? Sé de lo que hablas, aunque la verdad es que no son grupos que haya escuchado tanto. Bien, pues yo te lo sugiero como deberes, teniendo en cuenta que eres batería, ¿no? Que creo que en esta época se sentaron las bases de muchos elementos del jazz que entraron en el metal gracias a que los baterías de rock sinfónico lo incorporaron, ¿vale? Uh-huh. Te lo digo porque yo veo una continuidad yendo, digamos, del presente hacia atrás en el tiempo, en que la forma de tocar de Martín López es heredera de lo que hacían muchas bandas progresivas, muchas bandas experimentales. Uh-huh. Ellos, Opeth, siempre han dicho que son unos enamorados de una banda muy rara que se llama Magma, que hace una música prácticamente instrumental, muy psicodélica, vamos, de esta época en la que la gente se metía, sí, las pastillas de colores, ¿vale? Sí, sí. Y empezaba a improvisar, ¿sabes? Básicamente era eso, ¿no? Y casualmente alguien le daba a grabar y se grababa, y luego lo metían en un disco. Así funcionaban muchas veces estos músicos, ¿no? Pues esa línea de continuación de que Opeth hace un progresivo más metalizado, más endurecido, más extremo. Sí. Pero que el origen está en lo que los desarrollos instrumental del rock progresivo, rock sinfónico inicial, que estas baterías, que vamos a nombrar varias, porque luego hablaremos de Neil Peart, hablaremos de Ainsley Dunbar, que es el batería de Journey. Ellos todos tuvieron música, la educación musical fue en el jazz, ¿vale? Entonces, esa incorporación al rock sinfónico, luego se va incorporando al rock progresivo, al metal progresivo, y al final tenemos banda de metal extremo que lo están utilizando, ¿no? Entonces, creo que para ti sería súper interesante que un día te pusieras a investigar, ¿sabes? Escucharte los primeros discos de Genesis, por ejemplo, que son los más sinfónicos, porque luego ya hacen una música más simplificada. Camel, Yes, todos estos que... Una banda que se llama Mahavishnu Orquesta, creo que se llama, que, bueno, es música psicodélica y el batería, no recuerdo el nombre, pero que también era un animal, ¿no? Y, bueno, creo que todos estos, estoy seguro que son influencia de Martin López. Seguramente sí, porque es verdad que el toque jazz lo tiene presente en todo momento, se nota mucho en esa forma de tocar, como bien dices. Bien, pues, ¿te parece si escuchamos ya a este virtuoso? El disco que has elegido como su gran ejecución es God Reveries. Correcto. Y el tema se llama Heritage. ¿Sí? ¿Elegiste ese o estoy confundido yo? Según tengo aquí, creo que es Beneath the Mind. Vale, no, yo me fío de ti, ¿ok? Que a lo mejor cuando hemos intercambiado las listas... Sí, Beneath the Mind, vale. Ok. Pues nada, hecha la rectificación. Entonces, David, ¿sí? Martín López, ¿sí? Encantado de escucharlo. Vamos para allá. Venga, y luego vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Unos 40 años. Venga, te dejamos con este tema, Beneath the Mind, Martín López. Bueno, decía que íbamos a ir 40 años hacia atrás. A mí me ha parecido que a partir de la elección de David de escoger a Martín López, por toda esa continuidad que hemos comentado de las influencias, de cómo llegan desde el jazz hasta el metal progresivo o el metal extremo, pues ahora que comparemos con un músico que me parece uno de los grandes baterías del rock melódico, por llamarlo así, que es Ansley Dunbar, pero que se ha quedado un poquito ya atrapado en el tiempo, digámoslo así, porque ya es un abuelo, tiene 74 años, fue conocido por entrar en Journey, en esta banda de rock melódico que muchísima gente la conoce por los hits, por haber metido canciones en películas de los años 80, en películas de acción, baladas, pero si investigas un poquito la discografía de Journey, yo lo he hecho, tiene una fase inicial que es prácticamente rock progresivo. ¿Qué tal te llevas con esta banda, David? ¿La tienes oída, Journey? ¿Les conoces más o menos? La tengo, sí, al conocerlo los conozco y he escuchado más de refilón, no de una forma muy precisa, pero sí que he escuchado, y la verdad que, como hablábamos, es ese sonido de antaño que aporta, no sé, es que lo escucho y sobre todo lo que me sorprende, siendo de la época que es, el no tener referentes y el sonido que sacaban, sobre todo también en la batería, es el no tener, como ahora mismo un batería tiene muchos referentes, hay a lo largo de la historia, entonces te puedes crear una imagen, querer intentar tocar algún estilo teniendo referentes, pero en aquel entonces es como se inventaron ellos a sí mismos. Bien, estoy contigo. Este señor, voy a dar algunos datos de su carrera, dado que es probable que mucha gente que nos esté escuchando ahora le pille un poco lejos, por su edad sobre todo, ¿no? Él es todo un veterano, ha tocado con John Mayall, con Frank Zappa, con Lou Reed, Jefferson Starship, Jeff Beck, David Bowie, Sammy Hagar, UFO. Vemos que sus referencias son de los años 70-80. Vale, no he nombrado un músico que haya sacado disco, quizá con la excepción de Lou Reed, pero que sacó aquella mierda con Metallica, ¿vale? Que estamos hablando de músicos que en el año 2000 ya prácticamente han acabado su carrera musical, si no me equivoco, ¿no? Dunbar lideró lo que se llamó Ansley Dunbar Retaliation, que compuso una canción que se llamaba Warning y que luego Black Sabbath utilizó, ¿vale? Es curioso porque Black Sabbath le gustó tanto esta canción compuesta por Dunbar que decidió meterla en el primer disco, y creo que es la única canción que no está compuesta por Tony Iommi y por la propia banda. Esto no lo he comprobado, pero habría que revisarlo, ¿no? Fue batería también de, como decía, de Frank Zappa, en la banda Mothers of Invention. Si alguien ha escuchado 5 minutos a Frank Zappa, tiene que ser súper complicado seguirle con la batería. No, David, porque este hombre era improvisación pura y dura. Exacto, sí. Dime. Cuando se te pone un guitarrista ahí, que tu colega es Nomera, que se pondrá alguna vez a improvisar, ¿tú cómo le sigues, tío? ¿Qué haces para poder seguirle, que está todo creando sobre la marcha? La verdad que al final, o sea, cuando conoces a alguien, o sea, hay una conexión. En nuestro caso, en mi caso personal, es verdad que llevamos tiempo tocando y entonces ya es como que nos conectamos sin hablar. O sea, sabemos más o menos por dónde vamos a tirar uno u otro. Uh-huh. En este caso, yo no sé si, por ejemplo, ellos tenían esa conexión por conocerse bien o era de forma innata. O sea, ahí queda un poco la duda. Si es de forma innata, muchas veces eso demuestra el talento de la persona para poder llevar, o sea, las ideas a término, porque es una improvisación, es muy complicado, es algo que no sabes que va a venir, estás deduciendo lo que la otra persona va a hacer. y además tienes una milésima de segundo para reaccionar a lo que acaba de hacer con la guitarra, ¿no? Correcto, porque claro, una cosa es pensarlo, pero otra es hacerlo. Sí, esto yo a veces creo que cuando veo buenos instrumentistas tocando de esta manera, creo que es como si entraran en un mismo trance, ¿sabes? Como si estuvieran emitiendo la misma frecuencia y de repente consiguen encajar y parece como que están tocando como si fueran un solo músico, en lugar de dos músicos por separado, ¿no? Eso es. Ok. Bueno, pues volviendo a Dunbar, él llegó a tocar también en Whitesnake en el año 85. Se unió a la banda de David Coverdale. Y bueno, para como ejemplo de lo grande que fue Dunbar en los 70 y los 80, decir que fue portada de una de las mejores revistas de batería que se llama Modern Drummer. En los años 80 lo puso en portada y también fue un músico muy precoz porque con 15 años fundó su banda de jazz fusión, donde había mucho protagonismo de la batería y de la improvisación, ¿no? Estamos hablando de una época en la que la gente, muchos músicos no necesitaban grabar lo que hacían, sino que había mucha gente que tenía una banda simplemente para tocar porque le gustaba. Y ahí se permitía, por ejemplo, en el jazz es muy propio la improvisación y que ni siquiera se grabe, ni que intentes repetirlo luego en directo, ni nada parecido, porque no tenías esa aspiración, ¿no? Pues bueno, Dunbar ya se movía en estos ámbitos siendo menor de edad. Él estuvo en Journey los cuatro primeros discos, y yo he elegido el primero de Journey, donde creo que hace un trabajo impresionante, que el disco se llama igual que la banda, típico disco de debut, y él toca como si fuera un batería de jazz progresivo, como de jazz fusión. Hay que hacer aquí un inciso de que hubo una época, en los 70 sobre todo, en el que muchas bandas empezaban con un estilo musical determinado y luego evolucionaban hacia otro muy distinto o directamente comercial. Es el caso de Bee Gees, por ejemplo. El primer disco de Bee Gees es rock sinfónico. Esto, hay poca gente que ha llegado hasta ahí, y luego se convirtieron como en los reyes de las pistas de baile en los 70, pero es que el primer disco, o el de Talk Talk, ¿vale?, que es una banda que en los 80 fue muy conocida, los primeros discos de estas bandas es rock sinfónico puro y duro, como lo que hacía Camel, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que lo que queda es que lo escuchemos. ¿Tú ya has podido escuchar el tema, David, que te pasé? Sí. ¿Qué expresión te dio? Pues la expresión, aunque no, tal vez no sea la más correcta hablando, cuando lo escuché se me cayeron los huevos al suelo. Sinceramente. O sea, ¿pero ya lo reconoces o qué? Sí, en el momento vale, digo, vale. Hostia. No, es su labor en el tema es impresionante, la verdad. Es que no hay más allá, hay que escucharlo. La verdad es que hay que escucharlo y la batería es que sobresale. Bien, puede ser que te los haya descubierto, que lo tenía, esto estaba ahí como un tesoro escondido, los primeros discos de Journey. Pues sí, la verdad es que no te lo voy a negar, y fue escucharlo y me recordó, pues es verdad que al escucharlos, pues como bien te decía antes y como has comentado tú, es ese sonido de antaño que sí que me recuerda a bandas pues como más Led Zeppelin, Deep Purple y demás, que en la que los músicos, lo que sobre todo me sorprende es el no haber tenido unos referentes anteriores y poder hacer esa música, y que ahora mismo ellos son referentes para nosotros. Sí, yo pensaba exactamente igual. Bueno, vamos a escuchar por ejemplo esto que le ha producido a David esta reacción, una pérdida momentánea de sus atributos sexuales, que afortunadamente ya hemos sabido que los ha recuperado. Y bueno, esto es lo que antes sugerías, ¿no? No escuchar nunca a Ashley Dunbar antes de entrar a grabar, ¿verdad? Por ejemplo, es un gran ejemplo. Bien, pues del primer disco de Journey, homónimo, vamos a escuchar un corte que se llama My Lonely Feeling Conversations. We'll be right back. Bueno, David, pues vamos a llegar a uno de los grandes clásicos de entre los bateristas, señor Neil Peart de Rush, que es que me parece un poco absurdo preguntarte por qué lo escogiste, pero bueno, te lo voy a preguntar y así nos cuentas. Pues, aunque te parezca absurdo, y puede que te resulte más sorprendente el motivo. Ajá. La verdad es que yo no me había fijado, siempre había escuchado hablar de Rush, pero nunca me había parado a escucharlos. Y fue a raíz del fallecimiento de Neil Peart a principios de año, uh-huh, y ver la reacción en el mundo musical, o sea, la conmoción que causó y las alabanzas que empezó a recibir de infinidad de baterías, lo que me saltó la curiosidad. Sí. Y entonces ahí es donde me adentré un poquito más en querer conocerlo y ver de dónde provenía esa influencia que había causado en tantos baterías, o sea, esa admiración. Y la verdad que ya te digo, o sea, puede parecer sorprendente porque tienen una carrera brillante, larguísima, o sea, son muy reconocidos, pero fíjate, hay veces que unas cosas no las escuchas, no las descubres hasta que es bien tarde, como es con la falta de uno de los miembros, que en este caso es el batería en cuestión. Suele pasarnos que cuando algo nos gusta, como la música o puede ser cualquier otra afición, que depende mucho en qué punto de la cronología empezamos a escuchar, ¿sabes? Si tuviéramos, bueno, entre nosotros hay una diferencia de edad, entonces claro, yo empecé en el instituto escuchando a Kiss, Van Halen, Wasp, entonces tienes más reciente lo que hacía Rush en los años 70 y 80, ¿verdad? Claro, exacto. Claro, si tú te incorporas, por poner un ejemplo, ahora me dirás, pero a lo mejor empiezas a escuchar en el 2005, pues te pilla más lejos, ya son 30 años en el que a lo mejor te resulta como un poco arcaico, ¿no? El buscarte un vinilo de cualquier disco de Rush, o de los primeros Black Sabbath, o de Led Zeppelin. No sé si compartes esta opinión. Sí, la comparto. A ver, en mi caso no soy tan joven, a lo mejor. O sea, sí que sé que soy un poco más joven que tú, pero en mi caso creo que fue que cuando yo me adentré por otras ramas de lo que es el rock y el metal. Entonces, en estos últimos años, hace ya años que estoy más metido, pero en el tema del rock progresivo y demás. Sí. Entonces, claro, en un principio era otro, un estilo que estaba fuera de mi radar. Sí, sí, comprendo. Mira, Rush es que es una banda que lo ha impregnado prácticamente todo, porque cuando hicimos el especial de bajistas con Jorge Serra, también estuvimos hablando del bajista de Rush, hablamos de la influencia de la banda en el metal progresivo, pero también en bandas como Opeth, en bandas que luego se dedicaron a hacer thrash metal más bien progresivo, o por ejemplo lo que le llamamos el death metal melódico sueco, ¿vale? Que la influencia ha sido tremenda, ¿no? De cada uno de los músicos de Rush, realmente, ¿no? Y su sombra es alargadísima. De Neil Peart es uno de los baterías que creo que estamos de acuerdo que no basta con escucharlo, que hay que verlo en vídeo. Exacto, sí, la verdad es que he visionado muchos de sus vídeos tocando en directo y es apabullante, aparte de, por ejemplo, el montaje que lleva, que prácticamente 360 grados, ves su versatilidad y el cómo se maneja por el instrumento con una facilidad abrumadora. Sí, es un kit de batería inabarcable. Uh-huh. Es que es impresionante porque él se ha caracterizado siempre porque ha decidido ir introduciendo ciertos instrumentos de percusión que no eran propios del heavy metal o del rock clásico, y él además de integrarlo bien, porque tú te puedes dar por de repente incorporar percusión o incorporar cualquier otro instrumento que tú consideres que cabe, pero luego la música desentona totalmente, pero no es el caso. Es que ha sido siempre muy creativo, tremendamente innovador y también bastante valiente, ¿no? Por atreverse con todas estas creaciones, todas estas incorporaciones, digámoslo así. Exacto. Y aparte también es verdad que no solo estaba metido en Rush en el papel de músico y batería, ¿no? También era letrista en gran parte de los temas, según tengo entendido. O sea, que era una mente muy inquieta. Sí, es curioso de muchos baterías que participan poco en la composición de su grupo. Vale, realmente hay pocos casos. Antes hablamos de Ashley Dunbar, que curiosamente venía de unos ambientes muy académicos, de aprender jazz fusión y de componer siendo súper joven. Le contratan en Journey, pero no le dejan componer. Vale, es un caso curioso. Y realmente son pocos los baterías que componen o que les dejan en la banda participar en la composición. No sé si es algo en lo que te has fijado y que te explicas de alguna manera. Bueno, en cierta manera puedo entender, es como a lo mejor un papel adquirido el que la gente asuma que la batería, como es un elemento de percusión rítmico y demás, como que sea una persona que no vaya a aportar a no ser que toque un instrumento de cuerda o... Como que es muy difícil entender que puedas aportar ideas a la melodía, a lo mejor, pero creo que es algo presupuesto, no tiene por qué ser real. Okay. De hecho, yo en mi banda, yo aporto de distintas maneras, sobre todo pues dando ideas y demás, a lo mejor no las sé llevar a cabo. Pero ahí estoy para que mis compañeros las lleven a cabo. Ok, sí. No, queda claro. Y has elegido de la extensísima discografía de Rush el álbum Permanent Waves. Y en concreto el tema Spirit of Radio. ¿Por algo en particular, David? A ver, es que era complicado, la verdad. Sí. Elegí. Complicado. Entonces... La verdad que es que me parece un tema dentro de su repertorio es muy fácil de escuchar, me parece que entra muy fácil. Ajá. O sea, tiene un carisma, digamos, entiéndaseme, pop, o sea, de fácil escucha, pero sin embargo creo que su apartado, por ejemplo, es complejo y se ve. O sea, pero hace que la complejidad sea fácil de escuchar, no sé cómo explicar. Sí, que lo hace algo complejo, lo hace simple. Exacto. Vale, bien. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más o ya vamos a escuchar la ejecución en el PERT en Spirit of Radio. No, por mí encantadísimo de pasar a escuchar esta obra maestra. Bueno, pues vamos aquí a quedarnos boquiabiertos. We'll be right back. Bien, David, pues antes de pasar con el siguiente batería que tenemos, del que queremos hablar, que es Mike Bordin. Correcto, sí. En este caso, tú has elegido una obra con Faith No More. Quería resaltar que antes habíamos comentado que había muchas bandas que, siendo súper exitosas y consideradas de las mejores de su estilo, unas bandas totales de referencia, nunca habían tenido baterías realmente de gran nivel, ¿no? Y sin embargo, también están los casos totalmente contrarios, que son aquellas bandas que siempre han tenido baterías que han destacado precisamente por su dominio de la técnica y por su supercapacidad. Para mí un ejemplo sería Testament, que bueno, ya hablamos de que ha tenido a Jim Hoglan, que tuvo a Dave Lombardo. Testament es que además es un caso especial dentro, creo yo, del heavy metal, porque siempre ha tenido alineaciones, pero descomunales. O sea, nunca ha tenido un mal músico o un músico, digamos, mediocre en su instrumento, ¿no? Que Testament es un caso en el que ha tenido siempre unas alineaciones, pero brutales, ¿no? Ha cambiado de guitarrista, el que ha venido es todavía mejor que el anterior, o parecido, ha cambiado de batería, ha cambiado bajista, Greg Christian, Steve DiGiorgio. Es que lo de Testament es como abrumador en parte, ¿no? Y luego hay bandas clásicas como Whitesnake, que también ha tenido siempre super baterías en aquel trabajo en 1987, pues que podría haber estado aquí perfectamente. Creo que ahí estaba Tommy Aldridge, si no me equivoco, Slayer, por el que ha pasado Paul Bostaph, y Megadeth, que es un caso en el que ha tenido muchas baterías y todos son buenísimos, pero en el momento de contratarlos no eran muy conocidos, no eran como un batería top. ¿Qué piensas, David, de estos casos? Pero no entiendo a cómo quieres enfocar. En el sentido de que son bandas que siempre han tenido baterías muy buenas, ¿sabes? No sé si me estoy explicando ahora. Sí, entiendo eso, sí, como que han sabido elegir con mucho acierto, o sea, al batería. Pero sí, que destacan por todo lo contrario. Antes decíamos de aquellas bandas que sus baterías nunca habían sido muy buenas. Exacto, vale. Pero la banda tenía súper éxito y ahora te he nombrado casos de bandas que siempre han tenido baterías muy buenas. Vale, sí, ya enfoco, vale. Estaba... Sí, perdona, igual no te lo he explicado bien, hora a la que estamos. No, tranquilo, es que era eso, me había pillado un poco descolocado y no entendía bien por dónde iba el enfoque. Sí, o sea, que quieres comentar a raíz de sacar un poco ese enfoque, ¿no? También. Sí, es el caso extremo, ¿no? De bandas que seguramente siempre han elegido con buen ojo. O sea, siempre se han destacado porque no dejaban entrar a cualquiera, ni buscaban al primero que aparecía como para rellenar, digamos, el grupo, sino que siempre ha elegido muy bien. Yo destacaría sobre todo el caso de Dave Mustaine a la hora de elegir baterías, porque a Nick Mensa, por ejemplo, se le conocía poquísimo cuando lo contrató. Ahí está Racing Peace, que es una brutalidad absoluta, una obra maestra descomunal. Garth Samuelson era, pero nada, un batería totalmente desconocido también cuando lo contrató. Y ahora el que está ahora, pues la verdad que no recuerdo si volvió Nick Menza. Ahora mismo el batería de Megadeth, ¿recuerdas cuál es? Pues a mí me sonaba Nick Menza, pero ahora mismo también me has pillado un poco. Nada, después lo miramos. Sí, vale. Yo lo miro, no te preocupes. Si quieres ir comentando sobre tu siguiente elección, que era el caso de Mike Bordin. Sí, bueno, Mike Bordin es el batería de Faith No More, principalmente, pero también ha tocado, ha sido músico de sesión, digamos, batería acompañante de Ozzy Osbourne en su banda en solitario, pero vamos, yo lo conozco principalmente por su trabajo en Faith No More. Y para mí es uno de esos baterías que no lo destacaría por su técnica o su forma de tocar especialmente. Me gusta mucho porque creo que, por ejemplo, hace un gran trabajo fusionándose con el bajo. O sea, es el típico batería que aporta lo que la banda necesita y no hace falta nada más. No necesita sobresalir en ningún momento. No sé, es el... A lo mejor queda un poco fuera de lugar como habíamos planteado en ciertas partes, pero para mí es el batería totalmente correcto. O sea, hago lo que hace falta y ya está. Y eso me gusta mucho. Sí, y además en una banda que no practicaba precisamente una música sencilla, ¿no? Exacto, porque... sí, porque tenía muchos, o sea, sí, muchos enfoques distintos, o sea, no se casaban, no iban a un estilo concreto, cada vez iban y bailaban con uno. Sí, especificar que de la discografía de Faith No More, tú has elegido el álbum homónimo, que era uno de los que tuvieron más éxitos de esta banda, bastante innovadoras también cuando salieron. Yo sabes que pienso muchas veces cuando escucho a System of a Down. Sí. Pienso muchas veces que debería pagarle copyright a Faith No More. Sí, no, ¿vale? No. Sí, no, estamos de acuerdo. La influencia es masiva. Sí, y en el caso además de John Dolmayan, que es el batería de System of a Down, más todavía. Vale, porque yo no lo sé hacer, porque yo el dominio de la técnica así audiovisual soy muy patético, pero alguien podría detenerse a grabar, a hacer un montaje con dos vídeos paralelos, ¿vale? En el que uno esté tocando John Dolmayan y en el otro esté tocando Mike Bordin, y para mí John Dolmayan pues es una copia, o sea que creo que aprendió mucho, no sé si es un mal hábito o es un supuesto homenaje, pero bueno, yo tengo la sensación de que muchas partes de batería, mucha aportación de la batería de System of a Down pues son como clones de lo que hacía Mike Bordin en Faith No More. Sí, es posible que hayan mamado mucho de Faith No More como influencia principal. La verdad que en todos los aspectos de la banda se notan influencias. Y luego si te elige Ozzy Osbourne, también es un sello de calidad, porque nunca ha tenido un mal músico que yo recuerde, Ozzy Osbourne. Y ya este hombre que es más viejo ya que el planeta Tierra y que le ha pasado de todo, a ver cuándo puede donar sus órganos a la ciencia para descubrir si por qué sigue vivo, ¿no? Pero todas las incarnaciones que ha tenido su banda, las veces que ha tocado con Black Sabbath y en todos los proyectos donde ha estado, y siempre ha tenido un buen ojo para elegir, bueno, guitarristas no hay que discutirlo, y baterías también, ¿no? Aunque creo que tú destacas más el trabajo de Mike Bordin en Faith No More. Sí, no, pero tampoco pongo para nada en duda el trabajo realizado con Ozzy Osbourne, o sea, me parece lo mismo. O sea, las mismas características que he mencionado creo que las aplica también. O sea, hace lo necesario y simplemente se basa en eso para que suene bien el tema. O sea, creo que aporta la fuerza necesaria y ya está. No, nunca he visto el intentar sobresalir. Bien, y elegiste Digging the Grave como el corte que vamos a escuchar, ¿por algún motivo en especial? Supongo que también te costaría en este disco, porque todas las canciones son buenísimas. Pues si te digo la verdad, creo que es de los pocos temas que he realizado yo también versiones en directo, entonces le tengo un cariño especial. Ah, vale. Nomera toca entonces versiones también cuando va a ser los directos. No es con Nomera, es con una banda anterior. O sea, es de mis años mozos, como quien dice. Vale, ok. ¿Y de eso habrá algún vídeo en YouTube, puede ser? No, por desgracia no. Vaya, por Dios, lo censuraste. Vale. Bueno, pues vamos a acabar. Vamos a acabar la tumba, que es lo que significa Digging the Grave. Escuchamos a Mike Bordin, David, ¿te parece? Perfecto. Venga, pues a por ello. Bueno, y ahora estamos con una de mis aportaciones, un batería, a mi entender, bastante infravalorado y poco reconocido. Estamos hablando de Scott Rockenfield, que yo he cogido su interpretación en el disco Promised Land, pero que realmente se podía haber cogido por cualquiera de sus interpretaciones en los discos anteriores y posteriores, porque creo que es un batería que como que ha pasado inadvertido o que ha jugado en su contra, que ha estado en una banda que el resto de músicos destacan bastante, ¿vale? Porque bueno, ahí estaba Chris DeGarmo, que como compositor es de lo mejorcito de la historia del heavy metal. Ahí está Operation Mindcrime, está los discos iniciales, está Empire. Bueno, DeGarmo componiendo de lo mejorcito, Geoff Tate, que ahora parece una sombra de sí mismo, pero que durante muchos años fue de los mejores cantantes del estilo también. Y bueno, creo que ha jugado en su contra el estar ahí eclipsado por esos grandes nombres. Pero curiosamente los demás se han ido ahora diluyendo y él está ahí. ¿Te gusta, David, lo que hace Queensryche? ¿Ha seguido su carrera? Pues también los he descubierto a raíz de ti. O sea, sí que los conocía, pero no los había escuchado. Como ya te digo, es verdad que el mundo musical es muy amplio y a veces es muy difícil abarcar todo. Entonces, agradezco también estos momentos de estas situaciones que nos hacen plantarnos delante de un disco y escucharlo, a pesar de haberlo visto revolotear tanto enfrente nuestro. Claro. Y la verdad que me ha gustado y no solo he escuchado este disco, he estado escuchando, te diría, temas sueltos, porque no he escuchado discos completos, pero porque me llamó mucho la atención y la verdad que me ha gustado y me ha sorprendido. Bien, entiendo la influencia que han provocado en el mundo del progresivo. Sí, vamos, es que durante muchos años Queensryche iba como 5 años por delante del resto de bandas, digámoslo así, ¿no? Cuando todas las bandas querían imitar a Dream Theater o a Rush, ellos hacían algo distinto y al final acaban siendo ellos los que eran imitados, ¿no? Aunque su primer disco, creo que comienza con un mini LP, luego tienen un disco completo, es una emulación bastante descarada de Iron Maiden. Luego van desarrollando más el toque progresivo y haciendo más compleja su música. Tiene una obra maestra absoluta que es Operation Mindcrime. Luego llegan hasta el Promised Land, ¿vale? Toda esa primera etapa, pues te envidio porque que lo escuches ahora por primera vez, vas a alucinar. Yo, vamos, me lo sigo oyendo y todavía me sorprende y descubro cosas. Luego tienen ahí como 10 años que te puedas ahorrar perfectamente porque es un desastre, ¿sabes? Y en los últimos años que Geoff Tate salió de la banda y lo sustituyeron por Todd LaTorre, que es un cantante que estuvo anteriormente en Crimson Glory, con este nuevo cantante han sacado 3 discos o 4, no estoy seguro ahora mismo, que están muy bien, son muy buenos y bueno, los puedes retomar ahí. Pero bueno, hablando de Scott Rockenfield, pues toda su carrera ha estado tratando de innovar, ha estado la mayor parte del tiempo en Queensryche, pero también tiene junto con su compañero Kelly Gray, que es un guitarrista que pasó también por la banda de Seattle, otro proyecto de hard rock americano llamado Slave to the System, y ha tocado también, curiosamente, con una banda italiana de metal progresivo que se llama Headless, que es una banda pues realmente con muy poco renombre, prácticamente desconocidos, ¿no? Scott Rockenfield tiene también un disco como de rock progresivo ambiental, es algo muy curioso, muy experimental, con otro guitarrista que se llama Paul Spear, ese disco se llama Hell's Canyon, e incluso ganó premio cuando salió este disco, hasta el punto de que la gente del heavy metal desconoce esta obra prácticamente porque se movió más en los circuitos de jazz rock y de banda sonora, ¿no? Scott Rockenfield tiene también capacidad para tocar los teclados y es uno de esos compositores de lo que estábamos hablando antes, que es un compositor tapado, ¿no? Sí. De hecho, en su primera etapa en Queensryche apenas componía porque estaba ahí pues Chris de Garmo y Geoff Tate, y ahora sí que está colaborando con la composición. Pero además él es capaz de hacer arreglos orquestales y tiene una carrera muy exitosa y paralela a heavy metal, creando bandas sonoras para trailers de películas y vídeo experimental. De hecho, ha ganado varios Grammys y también ha puesto música a videojuegos. Esto, cuando me he puesto a investigar, me ha llamado la atención, ¿no? Y bueno, tiene... Sí, tiene una web propia que se llama scottrockenfield.com. Y bueno, como decía antes, para mí es un baterista tapado en su estilo y en su banda. Es uno de los cofundadores de Queensryche en 1982. y ha tenido una evolución impresionante como músico, porque al principio era un simple imitador de baterías tipo Nico McBrien, por ejemplo, o Clive Barr, o Scott Travis, ¿vale? Baterías típicos del heavy metal, y sin embargo ha ido enriqueciendo técnicamente su ejecución y ahora ha demostrado una gran versatilidad, ¿no? En Operation Mindcrime hay que escuchar, por ejemplo, la parte instrumental, que es como la obertura del disco. Es capaz de ejecutar medios tiempos, temas rápidos, baladas y cualquier obra compleja con muchos cambios de ritmo, de tempos, etcétera, ¿no? Yo me decidí por este disco, por Promised Land y este tema del mismo nombre, porque aquí es capaz de demostrar todo esto, ¿vale? Es una canción muy como atmosférica, donde sí, él tiene que hacer mucho despliegue, que va como completando la música, ¿vale? Como va como rellenando los huecos que deja la guitarra. Exacto, sí. Sí, esto lo has apreciado, David. Sí, de hecho, claro, cuando comentas, por ejemplo, que parece que es un músico tapado y demás, yo a veces creo que es que la gente también lo enfoca, que parece que para ser un, o sea, para sobresalir tienes que demostrar todo tu repertorio, un nivel de técnica grande para parecer ser algo más, y yo creo que precisamente es que él va a lo que necesita la música. En este caso, escuchas y le da la intensidad, o sea, porque es que marca mucho la intensidad de este tema en concreto. O sea, entonces a veces yo creo que juzgamos mal las cosas, porque a veces puedes estar diciendo que menospreciando a alguien. Y precisamente lo que a lo mejor no quiere hacer es de más, porque estropearía lo que tiene. Ok, eso es exactamente lo que representaría Scott Rockenfield, que le ofrece a la banda en cada momento lo que necesita. Y teniendo en cuenta que es una banda que ha ido mutándose, ¿no? Porque como he descrito ahora, quien lo ha seguido todo el tiempo sabe que es como si hubieran tenido cinco bandas distintas, porque hubo una época más de New Wave of British Heavy Metal, imitando a Iron Maiden. Otra parte de metal progresivo, pero que muy melódico, muy innovador. Otra parte prácticamente como si fuera AOR, porque en el disco Empire, por ejemplo, tienen varias canciones que son medio baladas, como si fuera AOR. Tienen temas donde la guitarra son acústicas, como es el caso de Bridge, que es un tema cortito que está en Empire, y es una maravilla lo que hace Scott Rockenfield, porque él te va metiendo como pequeños solos y el último minuto de canción él es en un solo desatado y no lo echas, o sea, no te, digamos que no te desentona, ¿no? No tienes la sensación de que no viene a cuento, sino que le da mucha profundidad a la música en ese momento. Y bueno, yo creo que tenía que estar aquí por esto, por reivindicar un poco los bateristas estos que se van quedando ahí como poco reconocidos por las sombras del resto de músicos que destacan mucho. Nunca le van a hacer una entrevista, ¿vale? Nunca el Metal Hammer le va a llamar para entrevistarle, pero está aportando muchísimo a la música de su banda. Y no sé, David, ¿te parece si escuchamos ya Promised Land o quieres comentar algo? No, me parece perfecto. Vamos a escuchar. Vale, pues aquí está Scott Rockenfield con su banda Queensrÿche en el álbum Promised Land, el tema del mismo nombre. My ring. Well, did it Bueno, y vamos con un batería con una suerte y un destino fatal. Gar Samuelson, que fue el batería que tuvo Megadeth en sus dos primeros discos, en Killing Is My Business y en el Pixels. David, de Megadeth, ¿tú recuerdas esta época? ¿Te enganchaste en los primeros discos o más, o le conociste más posteriormente? Pues los conocí más posteriormente, porque también tengo que confesarte que no, o sea, el thrash no es uno de mis estilos predilectos. Entonces es verdad que no he escuchado a Megadeth, pero lo he escuchado muchas veces más forzado por saber que es una gran banda y todo lo que tiene, y decir que esto lo tienes que escuchar, que porque me llamase de por sí. Pero ya te digo, es una cuestión de que puedo, escucho thrash, pero es uno de esos estilos que tengo un poquito más en reserva. Bien, pues creo que después de oírte voy a cortar ya, ¿vale? Y lo dejamos aquí. Uh-huh. Si alguna vez me ves por Valencia, no me saludes, por favor. Te lo pido. No, te lo voy a perdonar. Te lo voy a perdonar porque estás ahí recuperando, ¿no? Que estás recuperando clásicos, digámoslo así. Nada, sí. era una broma por esto de no escuchar mucho thrash metal. Pero aquí en Rea, tú sabes que al final cada uno tiene sus preferencias y no... Por supuesto. No pasa nada. Bueno, pues que yo repasando revistas antiguas para preparar el programa, veía las fotos de la época del Pixels, que salió editado en 1986, con Gar Samuelson demacrado, de piel amarillenta y muy ojeroso, ¿no? En todas las fotos aparece así y ya vaticinaba que sus desayunos no eran con Colacao precisamente, y finalmente sus abusos de las sustancias le sacaron de la banda, lo cual fue, para mí me parece irónico también, porque... Sí, bastante bueno, irónico, ¿no? Claro, sí, porque que Dave Mustaine te diga, mira, tú consumes demasiadas drogas, pues... que te voy a contar de un tío que reconoce que engañó a una compañía de discos para que le diera $5,000 de adelanto y se lo fundió en un fin de semana en cocaína, ¿no? Eso lo ha contado Mustaine. Y luego fueron a grabar a un estudio de un colega porque ya no podían pagar el estudio de la compañía, ¿no? Bueno, una historia, ¿no? El caso es que seguramente perdió, saliendo de Megadeth, Gar Samuelson perdió pues el único tren que tenía directo a la fama y al éxito, porque realmente posteriormente tuvo una participación en otra banda que se llama Fatal Opera, pero una banda realmente minoritaria, como de cuarta, quinta fila, aunque es realmente interesante, ¿eh? Yo lo he estado repasando y lo que hacen en Fatal Opera también tiene su aquello, ¿vale? Las declaraciones de muchos músicos de metal de la época, de cuando salió el Pixels, pues es curioso porque dejan fuera a Samuelson, ¿no? Todos hablan de la capacidad creativa de Dave Mustaine, de lo bien que está Dave Selfson, de la guitarra rítmica, etcétera, etcétera. Pero cuando escuchas a baterías hablando de esta época, resulta que sí destacan lo que hacía Gar Samuelson, porque te dicen que por el método de composición de Megadeth y tener a Mustaine llevando toda la música por su cuenta, coordinándose únicamente con el bajo, porque Mustaine lo ha dicho muchas veces, que él quiere componer por su cuenta, que no quiere que nadie le moleste, que no acepta aportaciones de otros miembros del grupo, a excepción de Dave Selfson, que son súper amigos, que se drogaba igual que Gar Samuelson y no lo echó de la banda en su momento, ¿no? Y que Dave Mustaine compone prácticamente improvisando con Dave Selfson, ¿no? Entonces, luego le dice al batería, síguenos si puedes, básicamente, ¿no? Entonces, que teniendo unos músicos que te hacen esto y que tú tengas que estar coordinándote con ellos, tener un batería capaz de subirse a ese carro, saber dónde y cómo hacer esto y aquello con la batería, poder ajustar sus habilidades a lo que marcan los riffs de guitarra, con mucha complejidad por parte de Mustaine, porque si cualquiera ha escuchado los primeros discos de Mustaine, hasta el Rest in Peace, son canciones laberinto. No sé si eso te parece adecuado, David, para describir la música de Megadeth, ¿no? Que sí, en esa sí, época no. Tú sabes dónde empieza el tema, pero no sabes dónde va a acabar nunca. Sí, no, la verdad que las estructuras son bastante... O sea, no te diría no sé, no diría complejas, diría, o sea, es como, es lo que has dicho, un poco un laberinto, es como un puzzle de vamos a ir poniendo piezas y la que vaya encajando, vale, pero que a primera vista no son estructuras al uso de pues ahora viene esto, ahora viene lo otro y lo tienes claro, o sea, te puede pegar unos cambios bastante chocantes. Sí, pasa con en el Racing Peace, que podría haber estado aquí perfectamente Racing Peace hablando de Nick Mensah, porque su trabajo es espectacular. Yo me he detenido a escuchar muchas veces las canciones solo para intentar ver cuál fue la estructura de la composición de la canción, ¿no? Racing Peace, por ejemplo, es como un monumento a la innovación y a la creatividad, porque es un disco que apenas tiene estribillos, ¿vale? Esta estructura clásica de estrofa, estrofa, puente, estribillo, estrofa, estrofa, puente, estribillo, Dave Mustaine en los primeros discos se la cargaba directamente, o sea, no va con él, ¿no? Él te mete una estrofa, te mete un puente, te mete dos solos de guitarra, o en el segundo tema el Racing Peace, el segundo tema es el que se llama Hangar 18, Hangar 18. Sí. Eso es una brutalidad, porque esa canción tiene 21 solos de guitarra, ¿vale? Y sin embargo, flipas cada vez que la oyes, porque luego tiene sentido, tiene lógica y tiene cuerpo, y no es no está desvariando, no te pierdes, sino que es que acaba un solo de guitarra, quieres otro, ¿vale? Es como una canción para los junkies de la guitarra, ¿vale? Porque es meterte un pico, quiero otro, y así seguido, ¿no? Entonces, así compone Dave Mustaine. No sé si quieres comentar algo, David, antes de meter el tema musical que vamos a escuchar. Pues que hay que valorar mucho, como comentas, a la hora de ser un músico que te tienes que acoplar ya a un tema en el que no estás desde su inicio, o sea, a ti ya te dan el tema, tener que meter, aportar lo tuyo una vez hecho y que tenga sentido es muy complejo, ¿eh? Y hay que tener mucha valía, y ahí se demuestra mucho el talento de Gar Samuelson. Sí, todos esos temas, Wake Up Dead, The Conjuring, que es el que vamos a escuchar, Devil's Island, Good Morning Black Friday, todas esas canciones del disco Pixels, es que todas, si tienen algo en común, es que empiezan, puede ser con un acústico o puede ser con un riff de guitarra, no tienes ni puta idea por dónde va a seguir, de repente se aceleran, de repente se paran, de repente hay otra parte de batería, o sea, es impresionante, ¿no? Y Gar Samuelson cumplió a la perfección. Él, antes de estar en Megadeth, curiosamente trabajaba para la marca de guitarras BC Rich y era manager de guitarras. De hecho, cuando Megadeth estaba grabando los primeros discos, él muchas veces era el único que tenía un sueldo y muchas veces era el que les compraba comida al resto de componentes de la banda, porque no tenían ni casa. O sea, esto Dave Mustaine en su libro te lo cuenta, que no tuvo casa hasta que sacó el tercer disco, que ganaron bastante dinero y se pudo comprar, pudo alquilar una casa, pero que vivían en sofás y en el estudio donde estaban grabando, etcétera, ¿no? Y este Samuelson era el único que tenía dinero porque tenía su propio trabajo, ¿vale? Falleció antes del cambio de siglo, falleció en 1999 Samuelson, por problemas hepáticos derivados precisamente del multiconsumo de drogas. Su otra banda, la que decíamos antes, Fatal Opera, sí, hace un gran trabajo también. Es un estilo de como thrash metal, como experimental. A ratos parece como Black Sabbath. Y bueno, tiene dos discos, sacó con Fatal Opera, y es lo único que sacó posteriormente a que lo expulsaran de Megadeth. Hay varias anécdotas un poco curiosas alrededor de esta banda y de Samuelson. En el primer disco de Fatal Opera, en aquella época muchos discos de thrash comenzaban con alguien hablando, con un discurso, por ejemplo, ¿no? Y en este primer disco de Fatal Opera se escucha un hombre hablando diciendo: soy un hombre muerto. Vale, y es bastante curioso porque fue premonitorio de lo que le pasó a Samuelson. También que el tema que he escogido, que es de Conjuring, las letras están hechas juntando frases de invocaciones satánicas y de hechizos, ¿vale? Porque cuando se compuso, Dave Mustaine estaba muy metido en el ocultismo y estaba leyendo mucho libro de eso, que por cierto ahora Dave Mustaine se ha hecho cristiano, ¿no? Sí, entonces ya vemos que un tío que estaba componiendo sobre ocultismo y haciendo hechizos satánicos no quería que Samuelson consumiera cocaína, ¿sabes? O que consumiera drogas, ¿no? es lo que hay. Pues Mustaine hizo las letras juntando frases de invocaciones satánicas y de hechizos que el tío había sacado un libro de ocultismo, ¿no? Y bueno, de Samuelson hemos elegido también The Conjuring en un corte especial en el que solo se escucha su batería, ¿vale? Esto antes de grabar el programa se lo consulté a David, a él le parecía bien, porque David, es otra forma de mostrar el trabajo de los baterías, ¿verdad? Pues sí, es verlo sin ropajes, o sea, al desnudo, y ahí y la gente, hay muchas personas que se pueden dar cuenta de todo lo que hay, o sea, en el apartado rítmico. Sí, puede quedar un poco frío porque estamos acostumbrados a escuchar de fondo toda la base rítmica, escuchar al bajista, escuchar también a los guitarras, pero creo que vale la pena. Curiosamente, de Samuelson y de muchos bateristas de Megadeth circulan por ahí por internet muchas tomas de estas que alguien tiene que haberlo grabado, bueno, robado del estudio o directamente en las sesiones de grabación luego hacerlo, difundirlo, porque si no, no hay otra manera de conseguirlo, ¿no? Alguien tuvo que sacarlo del estudio y lo compartió, digo yo. Sí, seguramente, creo que últimamente se están poniendo en internet muchas pistas de discos por separado. Se ve que ahora, como está en auge también esto de hacer muchas cosas, muchos covers y muchas historias, pues la gente, o sea, están más al acceso. Sí, por cierto, que ayer te etiqueté en Facebook por el vídeo de un chaval de 5 años, ¿no? Tocando una canción de Nirvana, creo que era. Sí, no, joder. Con 5 años y cómo tocaba, porque ya no es que suene bien, es que era la soltura con la que lo hacía. Y dice, este crío va a ser fuera de serie, pero... Sí, por lo que decíamos de las polirritmias que tú explicabas, ¿vale? De Danny Carey, y que el niño estaba haciendo 3, si no me equivoco, porque estaba haciendo una con cada pie y otra con las baquetas, ¿no? O sea, y además las ventajas, ¿no? De aprender de cuanto más pequeño empiezas el aprendizaje, con más facilidad lo asimilas. Entonces, Bueno, pues vamos a disfrutar del trabajo de esta gran pérdida para los músicos del mundo, que fue la muerte de Garth Samuelson. Vamos a escuchar este corte solo con la batería de este pedazo de baterista en The Conjuring del disco Pixels. Bueno, David, volvemos, vamos a endurecer un poquito el sonido, ¿verdad? Sí. Antes comentamos quién sería la batería actual de Megadeth. Pues es un señor que se llama Dirk Verbueren, que yo la verdad no le tenía controlado, pero ahora estoy viendo que ha tocado en varias bandas de metalcore y en una banda que se llama Aborted, que son de death metal también. No sé si le conoces a este chico. Pues no, lo desconocía. De hecho, es verdad que a mí me sonaba que había retornado Nick Menza, entonces, o igual sí que volvió por un periodo de tiempo y lo volvieron a sustituir. Bien, pues tenemos que has elegido a uno de las bandas preferidas de quien está aquí al micro ahora mismo, Septic Flesh. Para mí, pues lo mejor de metal extremo y de metal en general de los últimos, digamos, 15 años en el panorama mundial, la verdad. Tú has elegido al baterista Kerim Lechner, ¿verdad? Que exacto, ha tocado en su último disco en Codex Omega. Sí, es que he estado intentando ver, pero no estoy seguro si compuso en el disco anterior. Sé que sí que estuvo tocando, seguro, girando con ellos, pero no estoy seguro si en el disco anterior ya formaba parte de la banda en la composición. Sí, te lo puedo mirar si quieres. Comenta tus motivos para elegirlo y si quieres yo lo voy mirando. Pues sí, a Kerim Lechner, o más conocido como Cream, que es como se hace llamar en el mundo artístico, lo conocí a raíz de sus vídeos en solitario en YouTube. Lo descubrí porque tiene vídeos pues tocando covers de otras bandas, también de sus bandas actuales, como es Septic Flesh. También ha tocado con Behemoth. O sea, tiene un currículum también bastante considerable. También creo que estuvo tocando con Decapitated. Uh-huh. Y lo conocí eso por sus vídeos en solitario, porque tiene también proyecto propio y me gustó, y luego resulta que era el batería de Septic Flesh y me sorprendió. Y me gusta sobre todo porque, aun tocando estos estilos, creo que aporta un sonido actual. Tiene una forma de tocar un poquito más moderna, por decirlo así. Ajá. Pero sin quitarle los matices al estilo. Sí, tú has elegido el disco Codex Omega. Sí. Pero creo que podríamos haber elegido también el Titan, que es el anterior, y entonces ya te respondo a esto que estábamos dudando antes. Él entró en Titan, ¿vale? La banda editó The Great Mass en 2011 con otra batería, y él entró en el disco Titan, que es de 2014, y ha tocado también en el último, en Codex Omega, y en el que acaban de sacar, que es un doble CD en directo y DVD también grabado con una orquesta sinfónica de México, vale, que se llama Infernus, no recuerdo muy bien, Infernus Sinfónica se llama. Ajá. Vale. Y sí, había tocado en Behemoth, en Decapitated. Lo que tiene en común todas las bandas donde ha estado este batería es que son hipertécnicas. Sí. Behemoth son unos mega del metal extremo, ¿vale? Porque también juegan a esto, a canciones laberínticas, a cambios de ritmo e innovar en el sonido. Decapitated son súper machacantes, son también sí, muy rápidos, ¿no? Sí, y bueno, es muy técnico, sí. Sí. Y Septic Flesh, que no paran de innovar, es como la banda sonora de los libros de Lovecraft, la verdad. A mí me parece que son, pues que a nivel creativo están ofreciendo como lo más avanzado y se salen totalmente de la media. A mí me sorprende también muchas veces la poca cobertura que le hacen los medios de comunicación a Septic Flesh. Yo, por ejemplo, soy un consumidor de revistas físicas, de revistas impresas, incluso comprar revistas antiguas, y sí, te puedes recorrer 8, 9, 10 años mirando todas las revistas y no nadie habla de Septic Flesh. ¿sabes? Sí, la verdad es que lo dejan en segunda fila un poco, ¿no? Sí, y hay que ver, el, no sé si has podido verlo ya, David, porque solo lleva 2 semanas en la calle, el, este DVD que he sacado con la Orquesta Sinfónica de México. No, lo vi, que estaba ya disponible para verlo, pero no he tenido el momento todavía, vale, pero está fichado, ¿eh? Está fichado. Bueno, pues yo, ¿cómo decírtelo? Antológico se queda poco, o sea, yo lo ya lo compré, lo recibí en casa, me lo escuché de un tirón, bueno, lo vi de un tirón, y yo me he quedado, pero vamos, flipando, porque la decidieron contratar y ensayar durante mucho tiempo con una orquesta sinfónica súper amplia, 2 coros, un coro adulto y otro coro infantil, ¿vale? Contratar varios cantantes de apoyo, el kit de batería de Kerim Lechner en este concierto es una brutalidad, o sea, es que no le queda más que añadir, ¿sabes? No, solo le faltaría, no sé, un caldero o una sartén que lo pusiera boca abajo, como Dave Lombardo, ¿sabes? Porque es que es una brutalidad, ¿no? Y la épica de este concierto que ha conseguido y lo viene ensamblado con la orquesta, la verdad es que me he quedado impactadísimo. Y bueno, es una banda que ojalá pudiera ver en directo, porque yo particularmente les adoro a lo que hacen estos griegos. Yo he tenido por suerte la suerte de verlos en 2 ocasiones, así que ajá, envidiame. Te envidio, venga, te devuelvo un poquito de envidia. Vale, bueno, ya habrá ocasión. Por supuesto. Vale, tú has elegido además un corte que se llama Our Charge Below the Sea, de Codex Omega. ¿Quieres sí. comentar algo, David, de por qué la elegiste? Pues por la brutalidad, así básicamente. Quería dar un enfoque un poquito más extremo, por decir, o sea, que se viera hasta dónde puede abarcar una persona en el instrumento. Vale, creo que lo has definido, lo de la brutalidad. Lo que pasa es que Septic Flesh es una banda que nunca se ha pasado revoluciones. Bueno, no, me refiero, me refiero enfocándolo a la batería. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues que hable él con sus baquetas en lugar de seguir hablando yo. Y vamos a dar paso a este corte, así que a disfrutar de la música de los griegos. Yeah. David, un tema que siempre me he fijado también tiene que ver con que los bateristas tienen que adaptarse a la complejidad de la música que hace la banda, ¿verdad? En el sentido de que una banda como AC/DC, por ejemplo, tiene un nivel de complejidad bajo, digámoslo así, pero sí. Si tú quieres tocar en Behemoth o tocar en Certiflex o en Tool o en Megadeth, tú tienes que ofrecer mucho más, tienes que ser capaz de tocar con ese nivel de complejidad, ¿no? Sí, por supuesto, claro, si no al final entiendo que el nivel general bajaría. O sea, aunque las líneas de bajo o de guitarra fueran espléndidas, a lo mejor pues desmerecería y quitaría un poquito, o sea, bajaría el nivel. Sí, así es. ¿Sabes qué pasa? Que uno de los motivos para que hiciéramos este programa es como complementario al que hicimos de los bajistas, en el sentido de reivindicar que realmente la música que hemos amado y que disfrutamos está hecha por varios componentes, ¿vale? Porque siempre estamos hablando de Guitar Hero. Es curioso porque nadie habla de que un bajista sea un héroe, ¿sabes? O que un baterista sí. sea un héroe, ¿no? Y fíjate la capacidad técnica y el nivel profesional de los músicos que estamos nombrando en este programa. Sí. Pero nadie dice, no, este tío es un hero drummer, ¿vale? Es un héroe de la batería. Bueno, en realidad lo son, ¿no? Siempre en el heavy metal siempre estamos dando muchísima importancia a los guitarristas, cuando que ya hemos nombrado millones de bandas en las que si no tuvieran el batería que tienen, seguramente no tendrían tanto éxito ni su música sería de tanta calidad, ¿no? Es muy probable, ahí es donde puedes ver, claro, tantos proyectos en solitario, como hemos dicho, como mencionaban, pues guitarristas de Joe Satriani o tantos otros, que al final lo que hacen es rodearse de grandes músicos, aunque luego quieran destacar ellos y acaben haciendo sus paranoias para lucirse, pero es verdad que si no tienen el colchón, el acompañamiento que tienen, no sería lo mismo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ya que hemos estado endureciendo últimamente el sonido de lo que estamos pinchando, hemos estado con un batería de thrash metal como Gar Samuelson, música de Certiflex, y ahora vamos a escuchar algo de Cradle of Filth para hablar de Nicholas Baker, que para mí tenía que estar aquí, sí o sí. Quizás el representante de los baterías de black metal, quizás lo podríamos considerar así, porque curiosamente en el black ocurre que hay muchísimos baterías que saben tocar muy rápido y todo lo que tú quieras, pero no significa que toquen bien, sino que pueden ir muy rápido, ¿vale? Que pueden seguir un único ritmo o dos ritmos a toda velocidad, pero no tocar de la forma virtuosa como lo hace Nicholas Baker, ¿no? ¿Qué piensas, David, al respecto? Pues que es un tío con mucha clase, y es verdad que es un estilo que a veces la gente asocia a lo que has dicho, simplemente velocidad, blast beats y poco más, y tiene mucho más. O sea, el buen black tiene mucha más miga. Obviamente hay bandas muy conocidas por su extremismo, pero una de las gracias que tiene, por ejemplo, Nick Baker, y a mí me gusta mucho la época que tocó en Cradle of Filth, es que tampoco lo veía tocar al uso. No era ese black metal como todos nos imaginamos. Pues ya, empiezas con blast beats y ya está. Sí, por ejemplo, sí que he visto, igual en Dimmu Borgir, cuando estuvo, a lo mejor sí que iba un poquito más marcado, pero entiendo que a lo mejor estaba un poquito más guiado por la banda, no lo sé. Sí. Nicholas Baker ha estado en múltiples proyectos. Actualmente está tocando en Brujería, que esa banda, yo pensaba que estaban perdidos, y mira, han acabado. Un británico como Nicholas Baker ha acabado tocando con una banda mexicana, pero bueno, cosas de la globalización, ¿no? Exacto. Y voy a comentar bandas o proyectos en los que él ha participado para ver la versatilidad que tiene, ¿no? Porque me parece impresionante. Seguramente sea en el metal extremo de las baterías más versátiles que existen, porque también está tocando en Ancient, ¿vale? Que es una banda de black, pero un black un poco experimental progresivo, no es el black metal ese primigenio acelerado, tipo Mayhem o Marduk, ¿vale? Ancient es otra cosa. También que pasó por Old Man Child, que es una banda de black metal melódico. Estuvo en el proyecto Lock Up, que aquí estaba con miembros de Napalm Death, y aquí sí que había blast beat a tope, lo que quiera. Han sacado dos discos que son dos apisonadoras. Sí. Ha tocado. Sí, ¿querías decir algo, David? No, que lo descubrí viendo un poquito, rebuscando, y me sorprendió este grupo, Lock Up. Me ha gustado, la verdad. Sí, para mí son como los Napalm Death de los años 80. Uh-huh. Es ese espíritu, ¿no? Y son bastante técnicos también, o sea, no es correr por correr. Temas cortitos, pero el despliegue técnico es buenísimo, y creo que está ahí Seinenbury y algunos más que ahora no recuerdo de memoria, pero bueno, que todos son buenos músicos también. Bueno, luego Nicolas Baker también tocó en Lipsize, que es una banda gótica, con Atrocity, que es otra banda de death metal, pero que también de otra escuela, digámoslo así, y realmente ha sido más conocido por sus dos discos con Dimmu Borgir y con Cradle of Filth, que ha estado entre el 94 y en 1994 empezó, grabó tres discos seguidos que fueron Vampire, Das Angel Embrace y Cruelty and the Beast, y salió de la banda y volvió en el 2019, creo que estuvo girando con ellos también. Bueno, él ha reconocido que, oh sorpresa, sus influencias son Neil Peart, Jim Hoglan, te suena, ¿no? Sí. Dave Lombardo, ¿te suena? Y bueno, luego añade también Clive Barr, que fue el primer batería que tuvo Iron Maiden cuando eran medios punkarras. Nico McBrien, la verdad es que esto me sorprendió. Esto punto para ti, David, porque yo comentaba antes que me parecía un baterista un tanto, digamos, del montón, pero tú lo defendiste a Nico McBrien. Sí, bueno, todo tiene su aquel. Es verdad que al final gustos, para gustos colores, ¿no? Como siempre se dice. Bien, y Pete Sandoval también, que es el batería de Morbid Angel, si no me equivoco. Bueno, el Nicolas Baker, él puede hacer de todo y además lo hace todo bien. Vale, él tiene un sentido de la melodía bastante arraigado, a pesar de los extremos de los estilos de las bandas donde ha tocado. Por algo lo contrataron para hacer música gótica también, porque el gótico está basado mayormente en la melodía, ¿no? Y bueno, participó en la trilogía esa que para mí, con Cradle of Filth, que para mí son, perdón, sus mejores discos. Para mí sacar estos tres discos con Cradle of Filth es como ganar el Oscar tres veces seguidas, ¿sabes? Hacer tres películas, sí, en las que te consideren el mejor de ese año, porque son tres obras maestras para mí del black metal. Y bueno, que él es capaz de adaptarse a la complejidad y la música tan elaborada como la que compone Danny Field, que es el compositor principal de Cradle of Filth, que lo que hace son óperas, ¿vale? Te hace discos conceptuales, te hacen óperas realmente con una historia completa, inspirándose en mitología, en historias clásicas del romanticismo. Y bueno, para eso necesitas un batería también muy innovador, muy creativo. Él domina mil tiempos, ¿sabes? Tiene un despliegue técnico y una versatilidad asombrosa. Hay que tener en cuenta que con Cradle of Filth también, los últimos años, estuvo participando en canciones que eran más bien góticas, ¿vale? Y que, sin embargo, también puede tocar las partes de Cradle of Filth que son como thrash metal, porque de estos discos que he nombrado, pues, o en Medium, se ve mucho también la influencia del thrash metal en la música de Cradle of Filth. A veces lo que están haciendo es una mezcla de una amalgama de estilos, ¿no? Entonces necesitas un tío que pueda tocar el doble bombo, que pueda ir rápido, que pueda ir lento, que pueda crear atmósfera. Y bueno, todo eso lo consigue Nicolas Baker, que a mí me parece, pues, de lo mejorcito que hay en el panorama musical, ¿no? Pues sí, estaba aquí cotilleando un poco, no sé si lo has llegado a comentar, Pero a raíz de lo que habíamos hablado, el tema que habías apuntado anteriormente, Nick Baker también ha estado en The Statement. ¿Ah, sí? Pues también. Mira, tenía ese dato ahí perdido. O sea que eso afianza lo que comentabas. The Statement ha sido una banda que el tema de los baterías los ha sabido escoger, pero con certeza absoluta. Sí, vamos, es que los que han pasado por ahí... es que ya me dirás, ¿no? O sea, es que a ti imagínate que te llaman, David, para ir a Testament. Y bueno, supongo que dirías que sí, ¿no? Pero diría, pero bueno, ¿y voy a sustituir a estos cracks? O sea, ¿cómo se te queda el cuerpo, no? Si te dicen, no, ven que ya no está disponible Dave Lombardo ni Nicolas Baker. Necesitamos que vengas tú, ¿no? Ni In Hoglan tampoco. Yo pondría condiciones. Diría, aquí todo es 4x4 y un tempo lento, por favor. Sí, sí. Tenemos que cambiar el estilo. Sí, sí, seguramente te hagan caso. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de los británicos, Cradle of Filth, con Nicolas Baker en la baqueta. Que me costó mucho elegir también el tema, pero bueno. Me he decantado por Heaven Torn Asunder, que es un super tema en el que Nicolas Baker demuestra de todo lo que puede hacer y además todo lo hace bien. ¿Te parece, David? ¿O quieres añadir algo? No, vamos a escucharlo. Vale, pues venga, con los británicos. Bueno, y después de toda esta ráfaga de interludios, de caña, de velocidad, de cambios de ritmo y de todo lo que hace Cradle of Filth, tenemos que decirte que por fin estamos terminando, porque hemos estado aquí varias horitas, David, hasta llegar a Brand Taylor de Mastodon. Pues sí, pero bueno, sarna con gusto no pica, eso dicen. Así que... Sí, sí, bueno, que nos costó ponernos de acuerdo para poder encajar horario y coincidir, y luego nos ha costado esto también, el sacar adelante un REA, que por supuesto nos comemos nuestras palabras, porque empezamos diciendo que íbamos a darle preferencia a la música y que no íbamos a hablar mucho, y no sé cuántas horas hemos estado ya, he perdido la cuenta. Yo también, no demasiadas. Vale, no, pues, pero bueno, pues. Pero que muy a gusto, ¿eh? Lo estoy disfrutando mucho. Bien, pues Brand Taylor, de la banda Mastodon, que tú has escogido en el álbum Emperor of the Sun, ¿es el álbum? Sí. Vale, ese es de los últimos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el último, precisamente hace unos días sacaron un nuevo tema, o sea que entiendo que hay un nuevo disco al caer. Bien, ¿y tus motivos para elegir a este batería? Pues es un batería, o sea, tiene una forma muy particular de tocar. La verdad que viniendo, por ejemplo, en su anterior proyecto, antes de entrar en Mastodon, estuvo tocando en Today is the Day, que fue una banda bastante, bastante extrema y demás. La gracia que tiene es que no... toca, por ejemplo, no para quieto, es redobles a diestro y siniestro, o sea, tiene mucha gracia con los ritmos, pero es los brazos nunca le paran. Y precisamente también elegí este disco porque si a la dificultad de tocar como toca le añadimos que coge el papel en muchos de los temas de ser la voz principal, pues entonces ya agárrate y vámonos. Sí, creo que de los pocos o el único batería de este programa que también canta, ¿verdad? Sí. Sí, desconozco. Realmente. Pues sí, bueno, hay algunas bandas, pero la verdad que son rarezas, ¿eh? O sea, y lo ves, obviamente, cuando canta, cuando lo he podido ver por vídeos y demás, cantando y tocando en directo, obviamente. El nivel a la hora de cantar siempre baja un poco, pero es lógico. O sea, la respiración y demás es imposible poder llevarla igual que en el estudio, pero aún así hace un papelón y lo hace muy bien, porque a mí me gusta también mucho cómo canta, pero sobre todo cómo toca y cómo lo compagina. Y una banda además como Mastodon, que la verdad es que hay que reconocerle la capacidad para seguir sorprendiendo, teniendo en cuenta que su música no es al uso, es una banda que trata de innovar, trata de no repetirse. Para mí son como unos Tool, pero más cañeros, ¿sabes? Bueno, sí, sí, bueno, es una comparación válida, sí. Sí, yo les veo así, entonces también necesitan un batería que pueda adaptarse a esto, a las famosas polirritmias, ¿no? Exacto, mira, precisamente hay un vídeo por internet de un dueto tocando Danny Carey y Brand Taylor, creo que es un festival de baterías, y ambos están haciendo un dueto, acompañándose y demás, y la verdad que está bastante divertido. Sí, vamos, eso tiene que ser, para ti que te encanta la batería, pues tiene que haber sido para ti como un medio sueño, ¿no? Como, no sé, un regalo de Reyes Magos o algo así. Sí, sí, vamos, nada más lo vi, fui a calentar más palomitas en microondas y a disfrutar como un enano. Vale, pues David, es el último tema musical que vamos a escuchar en este REA. Vamos a cerrar este primer programa que hemos hecho sobre bateristas con Brand Taylor. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Es tu segunda visita a Rock Entre Amigos. ¿Qué tal ha sido para ti este programa? Pues muy grata, o sea, muy, muy agradable y muy amena, la verdad. O sea, ha sido, como hemos dicho, ha sido muchas horas, pero ya te sarna con gusto no pica, y encantadísimo de haber podido colaborar y aportar mi granito de arena. Vale, decir que cuando estábamos preparando el programa, pues lógicamente ponerse de acuerdo con la lista de baterías fue bastante complicado, básicamente porque queríamos meter millones, ¿no? Entonces, esto habrá que recuperarlo. Yo, sabes que dejé fuera el de Monstrosity, por ejemplo, para no saturar de metal extremo. Y bueno, hay muchos de los clásicos de los que no hemos hablado. Hay alguno por ahí. Comentar, por ejemplo, que justo la semana que David y yo hemos estado grabando este podcast, pues murió Frankie Vanali, ¿vale? El batería de Queer Riot, que por ahí, antes comentábamos David y yo a micro cerrado que en Wasp, en el disco que hizo Headless Children, pues podría haber estado aquí perfectamente, porque hay que escuchar ese disco para saber lo bueno que era Frankie Vanali, ¿no? Bueno, podrían haber estado aquí miles de bateristas, teníamos que elegir solo los que nos parecía a nosotros, que quede claro que no pretendíamos sentar cátedra, ni mucho menos, ¿no? David, ha sido un placer, la verdad es que te agradezco mucho que hayas querido compartirlo, porque yo a veces hago rea solo, pero es mucho más interesante y agradable el poder estar con otra persona, aprender. Para mí era básico que hubiera alguien que supiera realmente de batería, no solo que los haya oído, sino que sepa qué hacer con las baquetas, ¿no? Así que me ha encantado tu aportación y seguramente habrá más invitaciones a REA, David. Perfecto, yo siempre dispuesto. Voy a darle una oportunidad más al trash para que tu amistad siga estando presente. Y nada, pues lo mismo, el gusto ha sido mío también. Bueno, los deberes eran al trash metal clásico y a la discografía de Queer Riot, sobre todo la primera. Esos son los deberes, ¿vale? Y la próxima vez que nos veamos, te examino, pero te invitaré a paella también, a la vez. ¿Vale? ¿Te parece? Perfecto. Me parece perfecto. Si nos vemos en persona, mucho mejor. Hombre, por supuesto. De esas paellas que te hacen en los bares de barrio donde vamos los obreros a comer en Valencia, que es donde hay que comer la paella. Exacto. Porque como te comas la paella alrededor de la plaza del ayuntamiento, está congelada del día anterior y te van a engañar. Pero cuando vives en Valencia, pues te llevan a los sitios donde se come paella de verdad y que no hace falta que te limpien la mesa ni nada parecido. Ahí es donde se come bien. Pues ahí te invito y repasamos la discografía de Queer Riot, ¿te parece? Perfecto, Osvaldo. Vale. Pues David, un abrazo. El tema que vamos a escuchar de Brand Taylor se llama Steam Breather y del álbum de Mastodon, Emperor of the Sun. Muchísimas gracias por la escucha. Oye, por cierto, a la gente que nos escribe, que flipo con los comentarios, de verdad, ¿vale? Gus y toda la gente que siempre escribe algo cuando he participado en algún programa, que lo agradezco de corazón, ¿eh? Para mí es como una paga extra o algo así. David, pues lo dicho, hasta pronto, ¿vale? Hasta pronto, Osvaldo, un abrazo. Venga, y larga vida, REA. Larga vida.